11:34, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos ofreciéndoles encuentros de actualidad local. Vamos a ir ya recogiendo citas en torno a los eventos, acontecimientos que se van a ir desarrollando de cara al fin de semana, eventos que no son pocos en realidad, los que se van a concentrar durante los próximos días en nuestra localidad. Llegan organizados por parte de diferentes entidades, organizaciones, diferentes colectivos principalmente, como es el caso, por ejemplo, de la asociación Vamos Junto Ubrique, que ha organizado a través de la agrupación teatral de la ONCE en Jerez una representación teatral denominada, titulada La Primavera, la Sangre Altera. Nosotros vamos a informarles de este evento que llega a través de la asociación Vamos Juntos y lo vamos a hacer con su vicepresidenta, con Maribel García, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Maribel, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues la asociación Vamos Juntos Ubrique, que sigue trabajando en diferentes iniciativas, un colectivo bastante activo y participativo en cuanto, bueno, pues a diferentes actos que repercuten además también en nuestra realidad, en nuestro entorno social. Y una de esas actividades es la que va a llegar este viernes a modo de representación teatral y también a modo de colaboración con la agrupación teatral de la ONCE en Jerez. ¿Colabora Vamos Juntos con la ONCE colabora con Vamos Juntos? Se puede entender de las dos maneras, ¿verdad? Sí, pero en realidad los que colaboran son ellos con nosotros. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido encargarnos de vender las entradas y de localizarles un sitio donde actuar y pedir permiso al ayuntamiento y poco más. Nosotros en realidad hemos hecho en este caso poco, porque todo ello lo ha organizado Antonio Gutiérrez y Manuel Pérez Trastoy junto con la agrupación de la ONCE de Jerez. Uh-huh. Es una obra teatral de invidentes y la verdad es que está teniendo mucho éxito. En Jerez ya han actuado muchas veces, en Cádiz, y están teniendo bastante éxito. Entonces nos lo propusieron y a nosotros nos parece una idea estupenda de integración para nuestros niños y para los propios invidentes. Y pues bueno, pues la verdad es que hemos tenido bastante éxito porque entradas solamente quedan ya 25, creo que son las que quedan aproximadamente. Uh-huh. Así que, bueno, bastante bien. Vamos Juntos se está ocupando además también de lo que es la venta de entrada al precio de 4 euros. Sí. Que, por cierto, esas 25 que quedan, ¿dónde se pueden conseguir? Pues mira, esas 25 que quedan, hoy estamos aquí en la sede hasta las 2:30. Y lo que quede ya se para taquilla, uh-huh. Que tendremos la taquilla abierta desde las 6 de la tarde, ¿vale? El teatro es a las 8, pero estaremos allí desde las 6 de la tarde para ir ayudándole a montar el escenario y todo eso. Así que desde las 6 de la tarde del viernes se puede coger las entradas que quieren. Uh-huh. Bueno, pues háblanos un poquito, Maribel, si te parece, de ese grupo, de la agrupación teatral de la ONCE en Jerez, que trabaja montando espectáculos teatrales como este que va a llegar a nuestra localidad mañana viernes, La Primavera de la Sangre Altera. Cuéntanos, bueno, pues lo que sepamos, ¿no?, de esa agrupación teatral para también darlos a conocer aquí a la ciudadanía ubriqueña. Mira, pues yo de esa obra teatral conozco poco porque no he estado en contacto directo con ellos. Ya he comentado que ha sido Antonio Gutiérrez y Manuel Pérez Trastoy los que han organizado todo esto. Pero me he estado informando y esta agrupación lleva ya bastante tiempo haciendo espectáculos teatrales con bastante éxito y además todo lo que hacen es totalmente altruista. Ellos no cobran absolutamente nada por su actuación y todo, es más, ellos pagan su propia entrada. Y todo lo que hacen lo hacen para ayudar a asociaciones que lo necesiten, como en este caso a Vamos Juntos, es decir, la recaudación uh-huh. de estas entradas pues será para Vamos Juntos. Uh-huh. Es bonita esa lazos de unión, ¿no?, que se pueden establecer sí. entre diferentes colectivos que realmente tienen un mismo objetivo, una misma causa y una misma lucha, ¿no? Sí, principalmente la integración social uh-huh. y la autonomía y el ayudarlos a hacerle la vida más fácil. Aunan un poco esfuerzo, en este caso la ONCE uh-huh. íbamos juntos para poder uh-huh. llevar a cabo, bueno, pues este espectáculo en nuestra localidad que además también puede contribuir a financiar pues todo el trabajo que se desarrolla por parte de Vamos Juntos. Sí, sí, exactamente, porque nosotros al ser una asociación sin ánimo de lucro pues no tenemos ningún tipo de beneficio ni de ingresos, lo único son las colaboraciones que hacemos con gente de Ubrique, y los distintos talleres que se hacen y todo eso que van se van subvencionando como se pueden, porque la única entrada es una cuota simbólica que dan los usuarios a la asociación, nada más. Entonces, pues la verdad es que toda ayuda que tengamos es poca. Ahora, hace poco hemos creado un grupo de teaming para hacer socios y, bueno, esperemos que tengamos un poco de éxito y podamos recaudar bastante dinerito para poder seguir el año que viene llevando a cabo todos los talleres que llevamos. Todos estos talleres se hacen con personas voluntarias, también totalmente altruistas, que son los que están con los niños. Y la verdad es que nos viene bien cualquier tipo de ayuda. Actividades que sirven para bueno, pues conseguir esa financiación para poder desarrollar todo ese programa de iniciativa. Actividades como, por ejemplo, la venta de ese calendario maravilloso, ¿no? Sí. que hemos podido ver. El calendario que ya llevamos, este es el tercer calendario que se saca, el del 2018. Y la verdad es que siempre ha tenido muy buena aceptación en Ubrique desde el primer día. Y se vende bastante bien y esa, lo utilizamos pues para eso, para pagar todas las cosas que nos hacen falta para nuestros niños. Talleres, iniciativas, actividades que se ponen en marcha para los usuarios de Vamos Juntos y bueno, pues también en este caso, por ejemplo, atención dentro del ámbito de la fisioterapia, ¿no? Creo que recientemente incluso buscaba ahí, ¿no?, alguna especialista. Especialmente todo este año estamos luchando por el tema de tener un taller por las mañanas de fisioterapia grupal para todos los niños y que esté, incluso con los voluntarios, para que también aprendan a cómo manejar a estos niños. Y entonces necesitábamos eso, pues un fisioterapeuta que nos enseñe a los voluntarios y que ayude a los niños a moverse y a disciplinarse. ¿Cuántos talleres en la actualidad se llevan a cabo a través de la asociación? Mira, pues talleres tenemos varios. Por las mañanas tenemos talleres de motricidad, que son de 9:30 a 12:30 todos los días, de motricidad, autonomía y cocina, ¿vale? Y por las tardes hay talleres de deporte, de pintura, de música y de informática. Están establecidos de esa manera también, imagino, para cubrir todas las necesidades, ¿no?, que se puedan generar. Lo intentamos, intentamos cubrir todas las necesidades, sobre todo porque esta asociación se inició en un principio por darle un desahogo a los padres, tener un sitio donde atender a los niños haciendo manualidades o haciendo algún tipo de actividad para que los padres también tuvieran un poco de respiro. Y por ahora eso lo estamos consiguiendo. Lo que pasa es que cada vez nos damos cuenta que a los niños le hacen falta cosas que no le aportamos. Entonces todos los años intentamos de ampliar nuestros talleres para darle ayuda a ellos. Y todo ello, como tú bien decías, a través de un grupo, un nutrido grupo de voluntarios que sin ánimo de lucro son los que sacan adelante, ¿no?, todos esos proyectos, toda esa programación. Exactamente, con la ayuda también de los padres, que los padres se implican bastante y nos ayudan a todos, gracias a Dios. Y bueno, pues ahí vamos luchando, somos unos, entre todos seremos unos 40 aproximadamente, padres y voluntarios. Un grupo importante, ¿no?, de personas, como decía, que trabajan a través de la asociación. Y bueno, una asociación, como decíamos, bastante activa, ¿no?, que siempre tiene actividades, siempre tiene iniciativas a desarrollar, todas las celebraciones, ¿no?, también estáis ahí pendientes para participar en ellas. Y bueno, pues lo próximo va a ser, como decíamos, ese espectáculo teatral que llega igualmente a través de otra asociación, en este caso de la ONCE y esa agrupación teatral de la ONCE en Jerez, con la puesta en escena de esa obra de teatro. Más que por colaborar, por supuesto que las personas quieren colaborar, ¿no?, con Vamos Juntos, pero vosotros también lo que pedís es que acudan al teatro y que, bueno, pues primero disfruten del espectáculo este, que no es nada común. Y luego, por otro lado, pues que también se sienta el respaldo, ¿no?, de los ubriqueños hacia el propio grupo teatral de la ONCE. Exactamente, porque claro, ya que no cobran, por lo menos que vean que han tenido su sala llena y que a la gente le ha gustado, porque le va a gustar a todo el mundo, le va a gustar. Yo por lo que he estado siguiendo por internet y todo esto, es una obra de teatro que la verdad es que llega a la gente bastante. Entonces lo interesante es que esté la sala llena. Nosotros agradecemos que quieran colaborar, porque es verdad que aquí en Ubrique todo el mundo colabora mucho con nosotros, pero lo que queremos es que la gente asista. Pues nosotros nos vamos a quedar con esa invitación también para que todas las personas que nos estén escuchando en este momento que quieran participar y disfrutar, bueno, pues que se hagan con las pocas entradas que quedan libres ya, que no son muchas. Sí, ya se quedan pocas, sí, la verdad es que quedan pocas, pero bueno, todavía quedan algunas. Todavía quedan algunas, así que ahí ya saben, pueden acceder a ellas a través de la propia sede de Vamos Juntos o acudiendo a la taquilla un par de horas antes de la representación teatral que tendrá lugar mañana a partir de las 8 en el Maestro Francisco Fatou, La Primavera, la Sangre Altera, a cargo de la agrupación teatral de la ONCE en Jerez, organizado junto con la asociación Vamos Juntos Ubrique. No, y el ayuntamiento, y el ayuntamiento de Ubrique. No se nos olvide, que colabora también el ayuntamiento de Ubrique. Importante, ¿no?, todas las colaboraciones, desde luego, para poder sacar adelante este proyecto. Sí, sí, importantísimo. Recordar que hoy estamos aquí en la sede hasta las 2:30 nada más, por si alguien quiere acercarse antes de las 2:30 por alguna entrada, y que ya el resto de entradas pues serán a partir de las 6:00 p.m. mañana allí en la taquilla de la Escuela Redonda. Pues hay que dar también esa información para aquellas personas que estén interesadas. Nosotros, por supuesto, que lo recordaremos aquí a través de Radio Ubrique. Maribel García, vicepresidenta de Vamos Juntos, muchas gracias por habernos atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique y por informarnos. Muchas gracias a ti, Rocío. ¿Vale? Gracias, buenos días. Por tu colaboración también y por vuestro anuncio ahí en Radio Ubrique de la venta de entradas. Pues nos quedamos también nosotros con todos esos datos. Muchísimas gracias, lo dicho, buenos días. Venga, hasta luego. El Taller de Teatro 11 de Jerez tiene el placer de invitaros a colaborar con